cerrados, habla. No adores, habla en el Espíritu. Habla en lenguas, no adores, solo habla en el Espíritu. Ojitos cerrados, sin adorar, ni interceder. Habla, solo habla, como que estuvieras platicando con alguien. No, sin interceder, pausado. No te quedes callado. No te quedes callado. Usen sus dones. Sigue hablando. Ponle perfume, fragancia a tu adoración. Utiliza tus dones, hermano, hermano. Levanta tu mano a cualquier altura y fluye. Usa tus dones. Postrado.